Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre. Sumar a red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. Ah, buenos días. Temblando. Frías, bellas y frías mañanas en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. No le vamos a contar nada a quienes están, por ejemplo, en Villa Mercedes, San Luis, que saben de heladas, pero hace frío. Hoy ha sido una mañana muy fría en la ciudad. Linda, hermosa, un sol radiante. Bárbaro. Está muy lindo y frío. Bueno, acá estamos, de las manos de Blas. Hasta el mediodía. ¿Las viniste en bicicleta? ¡Wow! ¿Qué? ¡Guapo! Bueno, ahí sí. Un aplauso estereofónico. Impresionante en bicicleta. Bueno, y no es de acá nomás, ¿no? Tiene unas cuantas cuadras. Hasta el mediodía, si nos deja acompañarlo o acompañarla, ¿vio? No sé en dónde está usted en este momento, dónde estás. En tu celular, por ejemplo, yendo al trabajo todavía o todavía no arrancaste. Bueno. Allí estamos, enredados esta mañana. Exactamente, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 por www.rnba.org.ar. Y todas las radios de la red, por decirlo de forma genérica. Vamos a saludar especialmente esta mañana a La Quinta Pata. Sí. Con gran alegría, que comenzarán a transmitir de sus propios estudios en algún momento próximo, muy próximo. Van a ser, no sé cuántas veces, pero van a ser también en el enredando. Exactamente, entonces que se multiplican las tonadas, iremos rotando el aire, estaremos más de una vez por Córdoba, veremos si en Córdoba mismo hay diferencias de barrios en las tonadas, allí estaremos. Saludamos especialmente como siempre a Javi, que los martes generalmente está agitando redes. Exactamente. Bueno, dándome ánimo para arrancar una mañana en la cual, después de un fin de semana que para mí fue extra largo, mirá, porque, sí, entre el fútbol horrendo, que no sé si todos coincidimos, fue espantoso el fútbol, todos los partidos fueron horribles, en muchos medios que me dormí, ¿no? Y en Uruguay, por ejemplo, me dormí, claro. Me desperté y estaba en 1-1, bueno. El de Argentina fue lamentable, yo vi el segundo tiempo, para colmo eso, vi el segundo tiempo. Esta es la cosa que uno no puede creer, hay millones de dólares en la cancha, visto desde el lugar del negocio, y brindan un espectáculo que es realmente deplorable. No deberían ni fatigarse estos muchachos. Yo soy casi una principiante en esos temas. Yo sé que usted le da letra a todos los que están ahí en ese aparatito. Ah, porque cuando me pongo a rezongar. Se pone a rezongar y a los dos segundos el otro dice lo mismo que dijo usted. Yo no sé cómo pasa eso, pero bueno, pasa. Porque es muy obvio lo que digo, nada más. No señalo cosas demasiado profundas, sino obvias y elementales. Y lo mismo con Brasil, una porquería, nada, ese entretenimiento no sirvió. Y el otro que nos propusieron, que ese era el de llenar boletas, que lo propuso TN, ahí todos expectantes hasta las 12 de la noche del sábado, fue, sí. Si mal no recuerdo, porque el domingo cerraba, parecía un PRODE. Yo digo, muchos habremos hecho alguna boletita de PRODE alguna vez en la vida, ¿no? Uh-huh. Ahí estaban todos pendientes de la boleta que cerraba. Ninguno miraba dónde se estaba produciendo esto. Uh-huh. Esto se estaba produciendo en la Casa de Gobierno, no en la sede partidaria del PJ, uh-huh, sino en la Casa de Gobierno tomada por asalto. Allí se definía el futuro de las boletas del Frente para la Victoria, de los que acompañarán ahora al proyecto que según uno, o sea, uno se quedó manco, según algunos que veremos si tenemos tiempo de recordarlo antes de terminar la mañana. Y el otro que había iniciado también una obra pública y desde ese acto de inauguración de una obra pública lanza su propia candidatura. Una cosa que es, no sé si tiene muchos antecedentes, porque siempre la obra pública es una propaganda de gobierno, claramente, en estas épocas sobre todo, pero siempre es un poquitito más embozado, con un poquito más discreto. Ahora es absolutamente... Así, de una, franco, de frente. Soy la obra pública. Exacto. Y por lo tanto yo me postulo. Ajá. Una cosa así, bueno. Vamos justamente ahora nomás, en cuanto pasemos el primer tema musical, vamos a estar poniendo en el aire una entrevista que le hicimos el viernes, una suerte de periodismo de anticipación. De anticipación. Sí, a Carlos Mangone. Después explicaremos un poquito más sobre Carlos Mangone, porque justo abordamos estos temas, justo. Bueno, ¿qué quiere hacer? Vamos al tema, porque hay mucho. Vamos al tema. Soy un porteño amargado y con razón quiero gritar la verdad, pa' que se habla de igualdad con tantas villas miserias. Mi Buenos Aires es tierra orgullosa del progreso, pero ¿qué hacemos con eso? Si en las orillas tangueras muchos hermanos esperan ansiosamente un hogar, con mi voz rebelde quiero llegar hasta la conciencia de los que ayer prometieron y hoy que pueden desde arriba muestran solo indiferencia. Si también son argentinos, ¿por qué los dejan a un lado? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera. Por ello los olvidaré. De empezar pa' terminar, que en vez de un horizontal, que en vez de un horizontal levanten muchas casitas. Eso es lo que necesita la gente de mi arrabal. Si también son argentinos, ¿por qué los dejan a un lado? Es mi tango la bandera que se alzará donde quiera, que se alzará donde quiera, y por ello los olvidaos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. De lunes a viernes de 10 a 12 y ahora son las 10:10 y dijimos hace unos minutos nada más. La mañana arrancamos bien porteño, lo que eligió Graciela. Exacto. Bien tanguito, bien para acá nomás. Bueno, sí. Carlos Mangone, teórico de la comunicación, ensayista, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular de las materias de teoría, comunicación 1 y 2. Desde 1987 es profesor en la UBA. ¿Cuál fue el disparador para llamarlo una vez más a Mangone? Esto del 5%, del 5% de pobres, de que estábamos mejor que en Alemania y demás, realmente nos preocupó porque una de las cosas que, por lo menos en mi cabeza, estalló, es cómo se atreven. ¿Cómo se atreven a hacer una afirmación de esta naturaleza? ¿No? Cualquiera sale en el barrio y se da cuenta que eso no es así, no es necesario demasiado andar. Pero se atreven, lo hicieron. Entonces le preguntamos si esto significaba una suerte de degradación del discurso, una especie de un discurso que en algún momento tuvo algún anclaje con la realidad, aunque fuera sesgado como se tomaba la realidad, si esto ya ajeno a la realidad, más entrando en lo falso, era una degradación del discurso. Y con eso arrancamos la entrevista con Mangone, que después fue para otros lados. En la intención de construir un relato sobre la historia y sobre el presente, porque fíjate que sobre el futuro no hay mucho relato, sobre la historia y sobre el presente se mantienen las características generales desde el 2003 hasta la fecha, ¿no? Para analizar lo que supone el discurso kirchnerista. Sí, sí. Quiero decir con esto que se habla un poco de la década peronista del 46, un poco más del 70... un poco más sobre la herencia de los 90 y muchísimo sobre la crisis del 2001. Sobre esos cuatro momentos se construye un relato para confrontar, para comparar, para contrastar. Ahora, como ya son 13 años o 12 años, ya tenés una propia historia, ¿no? Entonces estaba en una primera presidencia de Néstor Kirchner, la crisis del campo, los medios, las derrotas electorales en las elecciones intermedias, la muerte de Kirchner, tenés momentos, pero sobre todo, cuando vos decís no tiene anclaje con la realidad y pasan a ser falsedades, está vinculado también a los cambios económicos, al agotamiento de un funcionamiento económico, que entonces, claro, cuando se compara con el discurso, suena muchísimo más alejado de lo que sonaba en el 2004, 2005, 2006, ¿no? Entonces yo te diría que lo que está ocurriendo en este momento es no solo ese agotamiento o ese alejamiento del discurso, sino que se está planteando algo que viene ocurriendo desde hace muchos años en el país, que yo lo denominaría el país sin la repregunta. Este es un país sin repregunta. Entonces, a partir de ahí, contrastar lo que dice el discurso político con los datos de la realidad ya es muy difícil, porque son avenidas como paralelas, que no se juntan, ¿no? Los políticos, más que debatir sobre argumentos, si el modelo es 678 o el modelo es intratables, fíjate que en los dos programas, que son bastante distintos, ¿no? Ocurre lo mismo. Es decir, sí. El debate no concluye, no saca una síntesis confrontando los datos con la realidad. Uno dice, bueno, el 5% de pobreza está bien, el otro dice, no, es una falsedad, bueno, es tu opinión. Bueno, es decir, no hay ni tiempo para confrontar datos. Entonces, sobre todo la televisión, que es por donde se informa la mayoría de la gente, claro, porque en los diarios tenés infografías, tenés fuentes, etcétera. Entonces, este es el país sin la repregunta. Los políticos arreglan sus entrevistas, la mayoría de los políticos hegemónicos, arreglan sus entrevistas con los periodistas, solos en los escritorios de los periodistas, o sea, no confrontan. Vos vas a ver que Carrió va y es entrevistado, o va uno del gobierno y es entrevistado, etcétera, pero esto que ocurrió en los 80 y en los 90, vos recordás que en los 80 y los 90 vos podías encontrar a un radical o un peronista para hablar de eso, o a un intransigente, o uno de los CD, en un debate que no era electoral, era común, es decir, en un programa de televisión, y eso no ocurre más. Entonces es muy difícil confrontar la realidad con el discurso, porque son como avenidas que no se juntan. Ajá, entonces quedaríamos encapsulados cada uno en nuestro propio discurso y así andamos. Y claro, porque fíjate que Aníbal Fernández dice, hay una investigación alemana que dice que tienen el 17% y nosotros tenemos el 5%. Entonces alguien le contesta y dice, sí, pero los parámetros alemanes para para analizar la indigencia en la pobreza son muy diferentes los nuestros. Sí. Con los cuales tendríamos que volver a confrontar los datos. Entonces, en realidad, es como si yo te dijera, bueno, vos tenés una posición de poder, habla tranquilo. Uh-huh. Otro tiene otra posición, que incluso es poder en la oposición, etcétera, habla tranquilo. Nadie te va a premiar, está todo muy... Vos decís encapsulado y me parece bien la imagen, porque cada canal tiene una posición política, en general estoy hablando, puede haber alguna excepción. Los periodistas que en otro tiempo se la daban de independientes o de pluralistas, hoy muestran la hilacha a los dos minutos, se ponen a gritar por televisión sus posiciones. Uh-huh. Todo depende de la publicidad mercantil o estatal. Entonces es muy es difícil, vos vas a Intratables y los políticos tienen que hablar en un minuto, ¿no? Uh-huh. De un tema, después pasan otro tema, y bueno, intervinieron a lo sumo 10 minutos en todo el programa y discutieron 5 temas. Sí, sí, es una barbaridad, es cierto, y además en medio de una suerte de bataola. Exactamente, en un carrusel, eso es una especie de, yo le decía a los chicos el otro día, es un Twitter televisado. Uh-huh, es decir, claro. Cada uno interviene con los 140 caracteres orales. Uh-huh. ¿Y cuáles son las conclusiones? Fíjate vos que la conclusión es, estuviste bien en Intratables. ¿Qué significa estar bien en Intratables? Claro, claro. Acomodarse al programa, gritar más, o no cometer errores, pero capaz que no decir nada. Uh-huh. Entonces, digamos, la confrontación con la realidad, 5%, la inflación, las formas que tienen los políticos de no decir, hay aumento, ¿viste cómo dicen? Hay una suba generalizada de precios, por no decir sí, inflación. Claro. O Aníbal, que, bueno, Aníbal Fernández ya compró mucho en estos años, ¿no? Uh-huh. Fíjate, sensación de inseguridad, ahora el 5% de pobreza, bueno, es un a todo servicio, directamente para el discurso, que es muy hábil, además, hay que reconocer que sí, tiene timing, ¿no? Sí, ¿cómo te parece? Porque vos, una de las cosas que explicabas hace en la entrevista anterior, justamente era esta diferencia histórica del peronismo, que esta vez contaba con, que era sostenido por un plantel, digamos, de intelectuales. Sí, sí. ¿Cómo se plantan ante esta situación, ante esta suerte de límites, si se quiere? Porque desde el intelectual no se debería aceptar esto lisa y llanamente. No se debería aceptar Scioli, qué sé yo. Sí, no recuerdo exactamente lo que habíamos comentado, pero sospecho que estaba vinculado a que el peronismo siempre había tenido una tensión con los intelectuales. Claro, efectivamente fue así. Que siempre Perón tuvo tensión con los nacionalistas, después tuvo con Jaureche, uh-huh, en los 70 ni qué decir, ¿no? Uh-huh. Con el giro a la derecha del gobierno peronista. Uh-huh. Con Menem, buena parte de los intelectuales pasó a una oposición política, o por lo menos discursiva, etcétera. Y en este caso no. Uh-huh. Está bien que el planteo de los Kirchner, por lo menos discursivamente, tenía otras características. Pero bueno, yo te completaría esto diciendo que el domingo, en 678, va a estar Scioli. Uh-huh. Y va a ser un programa muy, creo que el más interesante de toda la historia de 678. Porque O modifica mucho 678 su postura, o modifica a Scioli, lo más probable que salga triunfando Scioli. Uh-huh. Y esto es el mejor ejemplo, es decir, el mejor ejemplo de un grupo de intelectuales. A diferencia de otras épocas, te quiero decir que hay una característica que puede explicar esto, que es todos esos intelectuales de carta abierta, buena parte de ellos, tienen una relación con el Estado muy estrecha. Y no solo como profesores de una facultad, sino en el funcionariato del Estado. Y ese es un dato que no podemos despreciar porque lo aplicamos a otros. Es decir, en otras épocas decíamos que cuando vos dependés económicamente o cuando te han entregado un poder, tanto material o simbólico, bueno, vos empezás a actuar de una manera. Entonces no podemos dejar de explicarnos estos cambios o el apoyo incondicional. Mirá, discursivamente hay algo que es extraordinario, lo que ha ocurrido en estos últimos 72 o una semana, que es cómo se maneja el hecho de que se elijan los candidatos a dedo. Claro. Se ha naturalizado en el discurso político, uh-huh, el hecho de que alguien elija a los candidatos. Uh-huh. Y las barbaridades que han ocurrido desde el punto de vista hasta democrático, republicano, y te lo dice una persona de izquierda, realmente no hay muchos antecedentes que los políticos digan, me ha autorizado a presentarme, me ha elegido, le fui a pedir la autorización. Sí. Es decir, eso naturaliza en el seno de la sociedad una especie de subordinación. porque vos decís, los intelectuales se acomodan o pueden ser obsecuentes, pero si son obsecuentes, los políticos. Uh-huh. Entonces, frente a eso, se ha naturalizado el hecho de que hay una persona que elige a los candidatos. Es decir, no hay vida política, porque ya ni los partidos tienen vida política. El 99% de los partidos no existen como tales, uh-huh, sino son candidatos o figuras políticas. Entonces, las palabras han perdido su sentido, hasta te digo, histórico. Es decir, ¿qué es la política? Uh-huh. ¿No? Hoy veía a Macri presentando a Gabriela Michetti como candidata a vicepresidenta, y la escena era en una autopista. Entonces, la escena era mostrar en la autopista que venía caminando Macri y que venía en silla de ruedas Michetti. Sí, lo vi antes ¿Por, de salir por acá. ¿Por qué sobreactuar la cuestión de la silla de ruedas de Michetti? Claro. Entonces ya hay un componente, ¿no es más importante? Bueno, presentan la fórmula. La otra naturalización, que para mí, no es que me sorprenda, pero quiero decirle a los oyentes que lo piensen un poco. Todos los candidatos del Frente para la Victoria fueron presentados en la Casa de Gobierno. Para mí es la primera vez que ocurre eso en la historia política argentina. Se presentan en la sede partidaria, uh-huh, o en un hotel del centro, o en una sede de un sindicato a veces, uh-huh, en el peor de los casos. Pero en la Casa de Gobierno, el Frente a la Victoria presenta a su candidato. Uh-huh. Entonces, ¿cómo uno se va a acostumbrar? Ah, bueno, uno puede decir, es un detalle, es formal. Ahora, no es tan un detalle, porque el Canal 7, que podría ser el medio semejante a la Casa de Gobierno, si vos querés, ¿no? Claro, sí. O sea, el Estado, bueno, la Comisión Interna de Canal 7 ha sacado un comunicado estableciendo los minutos adjudicados a todos los políticos durante la última campaña electoral para Capital, uh-huh, donde muestra la distorsión enorme que hay en la adjudicación de minutos, en las entrevistas, etcétera. Es decir, y se va naturalizando, y vos discutís con, que yo los conozco, a todos los integrantes de 678, etcétera, discutís en la facultad y dices, no, bueno, pero hay otros medios que pueden dar a conocer las posiciones de los otros políticos. Y eso es lo que más preocupa, es eso, ¿no? Que en definitiva la política se reduzca a que una persona señale con el dedo los candidatos que se presentan en la Casa de Gobierno, no en una sede partidaria, ¿no? Uh-huh. Y que ese candidato, cuando dice, le fui a pedir autorización porque es la jefa del movimiento, utilizando toda una terminología, uh-huh, que incluso los setentistas, la izquierda peronista de los 70, había criticado en su momento, ni que decir los intelectuales. Claro. ¿Te acordás vos del verticalismo? Sí, sí, sí, claro. O sea, claro, el verticalismo era la palabra maldita para los sectores combativos del peronismo, uh-huh, como diciendo, no, el verticalismo no existe más. Bueno, el verticalismo está muy muy vigente. Sí, digamos, una expresión que también había sacado una suerte de partida de defunción en 2002, 2003, 2004, cuando de alguna manera se imponía la horizontalidad por encima del verticalismo, ¿no? Claro. En la sociedad en general, por lo menos en nuestra sociedad porteña, ¿no? Claro, y por lo menos eso estaba puesto en discusión. Bueno, claro, lo interesante del caso no es que ocurra eso, porque uno puede pensar que, bueno, que la política sigue siendo parecida, que lo defiendan discursivamente con tanto ahínco. Uh-huh, claro. Es decir, porque vos podés ser verticalista, pero tener cierto pudor para decir soy verticalista. Uh-huh. Ahora, no solo sos verticalista, sino que lo mejor que puede pasar es ser verticalista. Uh-huh. Entonces, bien, ahí es donde está cerca el fanatismo. Y yo creo que hay algo, hay un componente en ese sentido, por eso cuando hoy presentaban la fórmula, Sabatelli y Aníbal Fernández decían, no, preguntas no, por ahora no, preguntas no. Es decir, prácticamente ningún político, salvo con todas excepciones, en estos años ha sido puesto en riesgo, ¿viste?, en una entrevista. Claro. Sí, bien lo definiste hace un momento cuando decías el país sin la repregunta. Claro, sí, bueno, alguien diría sin conferencia de prensa. Sin, ¿no?, conferencia de prensa también, claro, exactamente. Dentro de este contexto, y pensando en los meses que vienen, ¿cuál te parece que sería el rol, desde tu punto de vista, claro, de medios alternativos como puede ser la colectiva, ¿no? Sí, es una situación, hubo una expectativa con la ley que en mi criterio fue, digamos, exagerada con respecto a esas posibilidades, uh-huh, por cómo se dio el debate social, cómo se dio, digamos, el funcionamiento de la ley, cómo se dio la vinculación con el Estado, ¿no? Uh-huh. Lo peor que le puede pasar a la alternatividad es volverse estatal. Absolutamente. O subordinarse al Estado. Sí, sí. O a la pauta disciplinaria, ¿no? O a la pauta disciplinaria, sí. Pero yo voy a ser muy polémico con lo que voy a decir. Uh-huh. Pero tarde o temprano, si el Estado te agobia, incluso puede ser peor que el mercado. Por una razón, históricamente. Porque el mercado, por disputar audiencia, ¿no?, puede llegar a tener algunas contradicciones y ofrecerte alguna posibilidad más de intervenir. El Estado te disciplina monolíticamente. Y cuando a mí se me critica a veces porque digo que hay más, entre comillas lo pongo, pero también lo puedo sacar las comillas, que hay más posibilidad de hablar en los medios privados que en Canal 7. Es decir, hay más debate en los medios privados que en Canal 7. Y esto es una constatación concreta. Es decir, no hay programa de debate político en Canal 7. Y se me dirá que en otros canales están... Sí, claro, ningún canal es independiente. Pero el Estado es todavía más riesgoso por todo su aparato y que lo digan las provincias, ¿no?, etcétera. Así que los medios alternativos, digamos, a mí me hace acordar a los medios alternativos, lo voy a decir, por supuesto no quiero con esto, como yo soy trotskista, ¿no? Sí, lo sabemos. Una vez, cuando se pregunta, bueno, ¿cuál era el karma, entre comillas, del trotskismo históricamente? Que tenía dos grandes enemigos. Por un lado tenía el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado tenía... A la burocracia stalinista, claro, que finalmente dio con la vida de Trotsky. Uh-huh. Entonces, para la alternatividad, analógicamente se plantea un problema, porque por un lado tenés el mercado, que no te va a dar ningún tipo de ayuda, y más aún te va a ocupar espacios y tiene recursos, etcétera, y por otro lado tenés al Estado, que te puede disciplinar, ¿no? Entonces, hay un riesgo grande, quizás hoy con los medios digitales, que para mí no tienen tanta repercusión porque están muy atomizados, bueno, y voy a volver siempre a lo mismo, es decir, acá hay que dar un gran debate político en los medios alternativos para conformar algún polo importante, ¿no? Para que la atomización, que a veces fue vista como la posibilidad de que florezcan mil flores, ¿no? Bueno. Termine siendo, viste que si florecen mil flores es muy probable que el perfume se disperse. Exacto, no se puede. Entonces hay que concentrar el aroma, digamos. Sí, claro. Entonces, si no se concentra, la fuerza, la repercusión, se disuelve. Entonces, creo que hay un gran debate en este momento, porque los medios estatales son monolíticos, son los que más han crecido en estos últimos 6 años, desde la ley. Los medios mercantiles son eso mismo y se han concentrado en nuevas burguesías de medios, y los medios alternativos están luchando ya no por el reconocimiento, sino por su subsistencia. Entonces, me parece que hay que darse un gran debate sobre las expectativas creadas en su momento con la ley, y bueno, yo sospecho que los medios alternativos en estos meses son los que van a garantizar que circule una palabra distinta, ¿no?, sobre las campañas electorales, pero creo, y lo lamento al mismo tiempo, que su repercusión o su influencia va a estar muy limitada, ¿no? Pero bueno, yo te comento que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, cada mañana de lunes a viernes estamos, sí, en eso. Sí, lo conozco. Estamos en Enredando las Mañanas, con un gran esfuerzo militante, con autogestión, lejos de pautas de publicitarias tipo o disciplinarias. Modesto, ajá, pero bueno, estamos en esa en esa búsqueda de concentración. Y que además sin ese esfuerzo no hay futuro. Es decir, todo lo que ocurra de bueno en el futuro va a ser por eso. Claro. No va a ser ni por generación espontánea ni por algún regalo del cielo. ¿Qué te hizo levantar ya despierto, ojos abiertos? ¿Qué te empuja a responderle al mal, arriesgando todo, a cambiar la propia vida antes de cambiar la de otro? Con un buen baño de tierra, el gorrión se saca los piojos. Te veo en el vagón, roñoso, roñoso como el vagón, sin crédito en el seguro, pero con toda la intención.

tenemos que jerarquizar la cuestión de la violencia. Y la jerarquización de la cuestión de la violencia necesita, primero, de recursos, ¿sí? Que haya recursos económicos suficientes para tratar el tema, de capacitación y de personas que tengan la idoneidad suficiente para hacerse cargo de estas cuestiones en respeto, ¿sí?, de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que viven en nuestra provincia. Sí, absolutamente. Bueno, nosotros vamos a seguir con este tema en la medida que digamos vayan sucediendo estos hechos alrededor de esta denuncia sobre Celina Benítez y ver qué pasa también con el asesino de la nena, ¿no? Respecto de Celina Benítez, el hombre se suicidó. Ah, se suicidó. Ah, perdón, sí, es cierto. Alonso se suicidó. Exactamente, sí, correcto, perdón, sí. Bueno, digamos, ver qué pasa entonces con esto y seguir también de cerca a la fiscal Carolina Carballido Calatayud, que, bueno, es, por decirlo, es titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Pilar y sí. Tiene esta mirada sobre quienes llegan hasta allí, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Poner en el ojo público esto es fundamental, así que les agradecemos mucho por interesarse en el tema. No, esto es Enredando las Mañanas y bueno, son los temas que nos atraviesan. Muchísimas gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así, es integrante de la Coordinadora Feminista Antirrepresiva, con quien hemos estado hablando en este momento. Y bueno, esto realmente es tremendo. Tremendo, no hay forma. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, revolucionamos nuestros medios alternativos. Repetimos, ninguna mujer asesinada. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, volvimos y también seguimos en el tema, ¿no? Uh-huh. El tema es, ayer justamente se estaba esperando, seguimos un poco con el tema que se tocó ya en el redando. Así es. Que era que se estaba esperando la sentencia por el asesinato que está de Laura Iglesias, exactamente. Bueno. Acá estamos un poquitito disminuidos, sí, hoy estamos entre resfríos y toses, así que ténganos un poquito de paciencia en ese sentido. Bueno, ya pasamos de muchos nombres. Así es, así es. Que, bueno. Efectivamente, ayer ya ha cerrado el enredando, ya ha terminado el enredando, posterior a eso se dio el fallo. Vamos a escuchar el fallo, así brevemente. Vistas las cuestiones planteadas y votadas precedentemente, el tribunal resuelve condenar a Esteban Fabián Cuello a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, como autor penalmente responsable de los delitos de robo, dos hechos, y abuso sexual seguido de muerte en concurso real cometidos en Miramar el 29 de mayo de 2013, en perjuicio de Laura Isabel Iglesias. Artículos 12, 29, 40, 41, 45, 55, 124, 164 del Código Penal, 529, 533 y concordantes del Código Procesal Penal. Segundo, remitir copias de pronunciamiento al Patronato de Liberados, al Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 Departamental y al Registro de Femicidios conforme lo resuelto en la sección séptima. Tercero, devolver la causa de IPP al Ministerio Público Fiscal con copia de este pronunciamiento para que se continúe la investigación conforme lo resuelto en la cuestión séptima. Bien, ahí está entonces la sentencia, que fue condenado a perpetua. Uh-huh. Allí estuvo trabajando Fernando Ochoa, quien nos ha enviado a la red estos audios, este y otro que vamos a escuchar ahora. A continuación vamos a escuchar la opinión de Alicia Iglesias, la hermana de Laura, y de su hermano Manuel, en ese orden, en este audio. Y que, bueno, allí van a presentar cuáles han sido las cosas que le parecieron bien de este fallo y cuáles las que, a su juicio, hay que continuar investigando. No solo a su juicio, sino también a juicio del tribunal, que tomó estas observaciones de la familia y de los compañeros de trabajo de Laura Iglesias para continuar con la investigación. Vamos a escucharlo. Contanos cómo se sienten después de esta sentencia, reclusión perpetua. al menos notamos que una parte ya está hecha. Realmente las pruebas son contundentes en contra de Cuello y no es posible que él tuviera menos condena que la prisión perpetua, así que en ese punto estamos satisfechos, pero sabemos que esto solamente es una primera parte que ya se está transitando en la segunda investigación, donde nosotros queremos dar con todos los responsables, con todos. Así es que hoy estuvimos ya reunidos con los instructores de justicia, con el abogado, nos han recibido y le hemos planteado todas las cuestiones que han aparecido en estas audiencias, con las cuales se ha puesto de manifiesto que habría otros implicados, eso es muy probable, que además han aparecido algunas cuestiones como los stickers, que yo cuando declaré lo mencioné, que luego en las fotos no aparecen estos stickers que estuvieron en la escena del crimen. En fin, varias cuestiones que nosotros consideramos que se debe ahondar, se debe averiguar bien quién se quedó con el celular, por qué recibió una semana después una comunicación y nunca se pudo rastrear. Queremos que todos los implicados sean juzgados y condenados. ¿Esos otros implicados podrían ser efectivos policiales? En principio, al menos de un encubrimiento, nosotros sospechamos porque la escena del crimen supuestamente estuvo resguardado por las fuerzas policiales, así nos lo han dicho en las audiencias, y la escena del crimen tiene muchas diferencias entre el relato que hacen las declaraciones y que hacen algunos de los oficiales, y luego las fotografías, que la verdad es que es terrible, pero nosotros como familiares hemos tenido que ponernos a investigar, mirar nosotros las fotos para ir detectando estas cuestiones irregulares que nos llaman mucho la atención. Cuestiones como, por ejemplo, en la autopsia parece que Laura pesaba 70 kilos y Laura apenas pasaba los 50 porque tenía una enfermedad, un déficit pancreático. En fin, eso podrá ser una desprolijidad, pero cuando uno quiere dar con la verdad, realmente hay que ser muy rigurosos. Y eso es lo que pretendemos, porque la verdad es que Laura es una gran luchadora, una persona muy valiosa, no puede quedar impune, tiene que caer realmente. Toda la persona que haya tenido algo que ver con esto tiene que ser juzgada y tiene que ser condenada. ¿Un mensaje de mafioso en la escena del crimen? ¿Cómo aparece Laura? La escena del crimen a nosotros nos llama la atención desde el primer momento cuando nos lo relata. El día que la estamos velando estábamos con el fiscal Moure y él nos dice que Laura aparece toda vestida con un sobre sobre su cuerpo. Sabíamos que el sobre era una carta que mandaba a sus nietas. El sobre es tamaño oficio, algo bien visible. Y dice que en un extremo está atado a su cuello, que es estrangulada, y en el otro atado a un arbusto. Es idéntico, calcado, del caso de Mara Mateu. Nosotros vemos estas similitudes con el caso de Natalia Melman también, donde también el estrangulamiento se produce con el cordón de la zapatilla izquierda. Entonces, es absurdo pensar que este Cuello haya sido el asesino serial, sobre todo porque ya la justicia ha encontrado quiénes eran los responsables del caso de Natalia y han sido policías. Ellos. En el caso de Mara Mateu, el chip del celular de Mara fue encontrado en el teléfono celular de la novia de un policía. Así es que estas cuestiones y estas regularidades a través del tiempo nos dan clara pista de que acá hay algo, algún mensaje que desconocemos, no sé, podemos imaginar vinculado a la droga o a otro tipo de delitos. Y esto no es ajeno al trabajo que hacía Laura. Sabemos también porque ha declarado de una llamada telefónica muy compleja donde ella decía ya no tengo este caso en mis manos, yo ya no puedo hacer más nada, eso fue un domingo. Ella el lunes me dijo por teléfono que algo la tenía muy afligida, no me lo podía contar en ese momento. Nosotros tenemos muchas cuestiones por las cuales pensamos que alguien la podría estar amenazando, que Laura no era una persona que le servía, digamos, a cierta policía que todavía sigue estando y sigue actuando impunemente, tomando a los jóvenes, como el caso de Luciano Arruga, para su propio provecho. ¿Consideran, tras la sentencia de Cuello, que podría confiar en que la justicia va a seguir investigando estas otras líneas, estos otros posibles implicados? Desde ya que nosotros vamos a insistir, no vamos a permitir que el caso se caiga, porque buscamos la verdad, toda la verdad, no una solamente una parte. Queremos llegar a todos los que tuvieron que ver, todos los que tuvieron responsabilidad en cuanto a la investigación y a todo, como decía mi hermana, creemos que mínimamente hubo un encubrimiento. hubo cosas que no se investigaron bien, a pesar de que tenían y supuestamente se estaban poniendo todos los recursos al servicio de esta investigación, sin embargo fueron sumamente deficientes, hubo una cantidad de errores importantísimos, hubo muchísimas cosas que se descuidaron, por lo cual nosotros queremos que se haga esta investigación, no vamos a parar. Lo de Laura fue bastante acallado, no salieron los medios prácticamente. Yo desde un primer momento dije, esto que hoy es un rumor, tiene que ser un grito que llegue a todos, no pueda dejar de sonar, que no pueda dejar este caso de lado. Laura era una mujer muy grande, muy luchadora, luchaba no solo por las mejores condiciones de estos muchachos que habían equivocado el camino, sino también mejores condiciones para con sus compañeras y para con su trabajo. Era una mujer notable, realmente hemos perdido como sociedad, no es porque sea mi hermano. ¡Vamos, tía! Pero hemos perdido una gran hermana, una gran mujer. ¡Vamos! ¡Laura Iglesias! ¡Presente! Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios le pague por el placer de llorar y porque estamos ahí. Chistes en el bar y el fútbol para aplaudir. Un crimen pa' comentar y un samba pa' divertir. Dios le pague por esa playa, esa falda, por las mujeres de aquí. El amor hecho de apuro, luego afeitarse y partir. Por el domingo, qué lindo, televisión y maní. Dios le pague por esa grapa de gracia que tenemos que beber. Por ese humo que tenemos que toser, por los andamios de gente para subir y caer. Dios le pague por otro día, agonía para aguantar y vivir, por el dolor de la gente que en la ciudad se ha de oír y por el grito de mente que nos ayuda a huir. Dios te pague por esa tía que un día nos va a durar escupir y por las moscas y besos que nos vendrán a cubrir. Postrera que al fin nos va a redimir. Dios me pague. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente acá. Enredando las mañanas, así es. Bueno, y con esta versión de Daniel Biglietti, tan montevideana y tan setentista, nos preparamos para recibir a otro uruguayo. ¿Por qué? Porque el 29 de junio se cumple el bicentenario de la declaración de la independencia de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Sí, 13 meses antes de la de Tucumán, ¿verdad? Bastante tiempo entonces antes que la de Tucumán y en un entorno y con un contenido absolutamente diferente. Para abordar este tema estamos ya comunicados con Gonzalo Abella. Gonzalo Abella es historiador, recopilador de historias orales, docente en 4 países de nuestro Cono Sur, candidato además en las últimas elecciones por la representación de la izquierda uruguaya, que es Unidad Popular. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Bueno, una enorme alegría y una enorme responsabilidad sintetizar en tiempo de radio en ese enredo necesario que ustedes hacen algunos conceptos básicos, ¿no? del significado profundo que tuvo esa reunión en Arroyo de la China, suelo entrerriano, donde las provincias convocadas por lo que se llamó la Liga Federal, que se oponía en algunos aspectos a Buenos Aires, pero que tenía muy buenos vínculos con otras provincias del litoral, de toda la Argentina, incluso vínculos hasta con el Alto Perú. Claro. Ese proyecto que en un momento lideró Artigas hizo su declaratoria de independencia el 29 de junio de 1815. Hay una cosa para empezar, que la historiografía burguesa habla de la lucha entre independentistas y la gente del mundo colonial. Pero debajo de esa visible contradicción hay una contradicción mucho más fuerte entre opresores y oprimidos. Uh-huh. En todo el virreinato del Río de la Plata, como en el resto de América, al comienzo del siglo XIX está planteada una lucha de clases entre opresores y oprimidos, que en América Latina se extiende aún antes de Colón, en la resistencia precolombina al imperio inca, de muchas comunidades, incluso de zonas argentinas, la resistencia al imperio inca, y en Centroamérica la resistencia a las ciudades mayas y al imperio azteca. O sea, la lucha de clases estaba instalada. La velocidad de la conquista colonial española se debió a que muchos pueblos enemigos de los aztecas, muchos pueblos enemigos del imperio inca, colaboraron con el nuevo invasor para librarse del antiguo. Claro. Solo después, cuando la conquista mostró su verdadero rostro criminal y genocida, se producen las alianzas entre antiguos opresores y oprimidos, cuando ya para muchas cosas era demasiado tarde. Sí. Pero lo importante es que para un esclavo de Buenos Aires, que tocaba su tambor en San Telmo en la época de la Revolución de Mayo, el tema de Fernando VII es un tema muy abstracto. El gran tema es que no lo opriman ni los españoles ni los criollos ricos, hacendados que hablan de independencia. Exacto. Y para los pueblos de la Pampa Argentina y de la pradera oriental entrerriana, que ya habían roto de hecho las cadenas del colonialismo, porque desobedecían la ley colonial en esa fusión de culturas increíble que es el mundo gaucho, el tema de la Revolución de Mayo, problema de los hacendados de Buenos Aires que querían obtener mejores precios en Inglaterra y la libertad de comercio, pero ellos ya habían roto las cadenas. El mundo montaraz del gaucho, en las praderas y en la pampa, era un mundo que no acompañó de inmediato la Revolución de Mayo, porque realmente ellos habían obtenido por la vía de los hechos una total independencia, y a través de las costas orientales se sacaban cueros y se intercambiaban con holandeses, con franceses, con ingleses, por artículos incluso suntuarios. Un indio de la Pampa Argentina en la época de 1815 no usaba punta de piedra en su lanza, usaba metal europeo, y muchos indios se abrigaban en sus ponchos con telas inglesas. Entonces, ese mundo gaucho no tiene de inmediato una visión independentista. Claro, sería ese mundo también del contrabando, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese mundo tenía todo lo que obtenía, todo lo que quería, y tenía ese colectivismo difuso que lo expresa mejor que nadie Atahualpa Yupanqui, cuando dice, en mi pago un asado, es de naides y es de todos. Ahora, ese mundo gaucho se va a ver conmovido por un suceso que no deseó ni buscó. se produce la emancipación de Buenos Aires, que vacila en declarar la independencia, porque ahora está presionado por los ingleses. Ahora los ingleses son aliados de España contra Napoleón. Ya no tienen esa firmeza de la masonería inglesa como tenían antes. Vacila la masonería de Buenos Aires, declarar la independencia o no. Desespera a San Martín por eso, porque no hay declaratoria de independencia. Y un poco el epicentro, por la característica de la otra alternativa de Puerto, se traslada a la Banda Oriental y a Artigas. En 1811 pasa una cosa nueva. Llega un nuevo virrey. Pero claro, el virrey ya no puede ir a Buenos Aires. Tiene que ir a Montevideo, que es el reducto de la reacción. Claro. Y para hacer la guerra a Buenos Aires necesitan chalecar y recapturar a un montón de negros que andan prófugos, que se han hecho gauchos, a un montón de indios y a los hacendados que viven en el campo, los orilleros de Buenos Aires, los hacendados y marrones del Entre Ríos y la Banda Oriental. Hay que decomisarle los bueyes, decomisarle las carretas, arruinarlos, todo para la guerra contra Buenos Aires. Y no es que los paisanos sean muy solidarios con Buenos Aires, que lo ven como un mundo lejano, pero ¿quién no tiene ningún interés en participar en esa guerra? Por eso el levantamiento del litoral en Entre Ríos, en la Banda Oriental, el Pancho Ramírez, Artigas, empieza un año después, en 1811. Claro. No es la clarinada de mayo, que después comprenden. Es la amenaza inmediata, que enseguida comprenden, de un virrey desde Montevideo que quiere romper las reglas de juego y obligar a todos a una guerra que no desean, contra Buenos Aires. Por eso el proceso en 1811, si uno lee las declaratorias de Artigas y de otros caudillos, no hablan de independencia. La gente no lo puede entender, la gente lo siente como muy abstracto. No te olvides que en 1811, un indio guaraní cristiano le dice a un padre franciscano en Asunción: padre, si yo entendí bien, los españoles y sus hijos criollos están peleando. Qué bien harían en irse a pelear a España y dejarnos tranquilos. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? En la lucha por la emancipación de la Banda Oriental, Artigas pone sitio a Montevideo y pasa lo inimaginable. Los españoles de Montevideo piden ayuda a los portugueses del Brasil. Entre dos fuegos, en la imposibilidad de Buenos Aires de dar apoyo militar, porque está enfrentando un ejército realista que viene de Córdoba, Artigas se repliega al Entre Ríos. Y ahí cambia la conciencia del pueblo oriental. En primer lugar, porque los charrúas son el hostigamiento del ejército portugués para que el éxodo, el desplazamiento de todo el pueblo oriental, incluso de hacendados que queman sus haciendas para irse, ¿no? Queman sus casas para irse con Artigas en carretas, otros a pie, descubren la solidaridad de los charrúas, que hostigan las líneas de abastecimiento del ejército portugués. Se sienten por primera vez hombro con los negros, antes prófugos, ahora compañeros de infortunio. En Entre Ríos reciben una solidaridad conmovedora del pueblo entrerriano. Del Paraguay llegan a los campamentos de Artigas carretas con víveres y yerba mate. Y desde la provincia de Misiones viene el indio Andresito, al frente de los guaraní, a ponerse al servicio de Artigas. Impacta al pueblo oriental acampado en el ayuí entrerriano, impacta, porque claro, los charrúas cargaban en montonera, los guaraníes, hijos de los jesuitas, herederos de los templarios, vienen con artillería, infantería, caballería y hasta un cura gaucho que da misas campales. Claro. Cuando el pueblo oriental vuelve a su provincia, ya es otro pueblo, y entonces en 1813 Artigas puede hablar, instrucciones del año 13, patria grande, están bañados de latinoamericanismo. Ese pueblo es el que aprueba las instrucciones del año 13. En 1814, los caudillos del litoral, ahí no participa Artigas, los caudillos del litoral entrerriano correntino derrotan al ejército porteño, con la gran simpatía que hay en Buenos Aires por ese proceso, ¿no? Había un historiador uruguayo que decía que por lo menos había tres sectores en Buenos Aires que eran muy pro-artiguistas: los negros, las negras y los negritos. Pero, y bueno, y desde luego los orilleros, ¿no? Claro, pero claro. Más allá de eso, en la batalla de Espinillo, también en suelo entrerriano, se libera el litoral y se crean las condiciones para la Liga Federal. Claro. El 29 de junio de 1815, por primera vez, se reúnen todas las provincias en suelo entrerriano. Esto molesta muchísimo a la historiografía burguesa oriental. Porque que Artigas haya elegido para el evento más importante suelo entrerriano y no suelo oriental, muestra la complicación de después fabricarlo como héroe nacional. Claro. De una nación que no existe. Claro, bueno, estas cosas, ¿no? Que estaría, que es, ¿por qué es tan importante además empezar a retocar y recuperar cosas de la historia? Claro. ¿No? Porque entonces vemos que ese epicentro revolucionario, que en ese momento fue Artigas, que después fue López Jordán, después fue Felipe Varela, es una historia ininterrumpida de lucha de aquel universo gaucho que ha creado una cultura única, una forma de versificar, una forma de cantar, una forma de sentir, y que ha creado un colectivismo difuso que incide muchísimo en los caudillos. Uh-huh. Ahora, cuando uno habla del Congreso de Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, el Congreso de los Pueblos Libres, como se llamó en el momento, hay cosas muy interesantes. Quizá una de las más lindas es la carta de Artigas a Andresito, en ese momento gobernador de Misiones. Uh-huh. Le dice Artigas textualmente: que cada pueblo indio elija a su representante. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Cunde la alarma en Buenos Aires, sí, claro. Y también en el Montevideo, aparentemente artiguista, sí. Porque se están rendiendo los pueblos de abajo. Uh-huh. Podía crearse, como dirían los masones de Caracas, tampoco queremos una padocracia. ¿Qué está pasando en el en Arroyo de la China? Claro. Buenos Aires manda una misión, Pico Rivarola. Uh-huh. Y el gobierno de Montevideo, que es un cabildo que formalmente está con Artigas, pero es esclavista, le pide al cura Larrañaga, un humanista muy interesante, uh-huh. que viaje a ver ese congreso. Y Artigas recibe a los porteños y a los montevideanos del lado oriental del río, en Paysandú. Ajá. No los deja participar en el congreso. Ajá. Es interesante, bueno, la descripción que hace Larrañaga, que no percibe la maniobra de Artigas. Uh-huh. Dice: nos recibió el Artigas. En nada parece un general. Describe su atuendo paisano, igual que los Robertson, ¿no? Sí. Está vestido de paisano. Y en su mesa almuerzan los indios, que aman tiernamente a su jefe y sus mujeres. Es bien interesante esto. Uh-huh. Artigas recibe a Larrañaga, que más que cura, es portador del humanismo y del enciclopedismo. Uh-huh. Y es muy claro: bienvenido el mundo de la academia, pero se almuerza en la humilde mesa de los indios. Uh-huh. Entonces, sí, ahí sí. Hay toda una estructura teatral que Larrañaga intuye. Están los indios y están sus mujeres. Claro. Porque, claro, no se imagina que hay cacicas, entonces les da el rango de primeras damas. Claro, pero claro. De todos modos, todo eso sucede y todo eso son los prolegómenos de lo que es el Congreso del Arroyo de la China. Perdón, sí, ahí además recibe a los unitarios, la propuesta que llega de porteña, que no hacía muchos meses había puesto precio a la cabeza de Artigas. Exacto. ¿No? 6.000 patacones, vivo o muerto. Sí. Claro, es también un dato, me parece, ¿no? Exactamente. En la provincia de Buenos Aires se había partido en dos. Uh-huh. La gente humilde, sobre todo del interior bonaerense, que está con Artigas, y un férreo, en ese momento directorio, primero había sido la Junta de Mayo, después la Junta Grande, después el Triunvirato, el directorio, sí. Que poco a poco van consolidando las posiciones de una masonería que realmente quiere la independencia, pero no quiere la participación de los humildes. Uh-huh. Es decir, eso valdría la pena estudiar la masonería como partido burgués mundial, ¿no? Uh-huh. Es decir, más allá de los ritos que se inventan a sí mismos para competir con la pompa de los de sangre azul, y se atribuyen un origen milenario, la masonería necesita de esos rituales para disputarle el poder, pero son el poder del intelecto, los arquitectos, es decir, seguidores del supremo arquitecto, ¿no? Toda la filosofía monárquica que está detrás de los Alvear, de los Pueyrredón, es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y ellos dicen, sí, independencia sí, pero no, la gente no ilustrada no puede gobernar. Entonces, frente a eso, la reunión de los pueblos en el Congreso de Arroyo de la China, donde se acepta por unanimidad que las instrucciones del año 13 de la banda oriental pasan a ser ley para todas las provincias unidas en la Liga Federal. Excepto una objeción que plantea Santa Fe. Es decir, en las instrucciones del año 13 de la banda oriental se decía que había que promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. La provincia de Santa Fe acepta todo lo que es la independencia, todo lo que tiene que ver con el espíritu, pero proclama que solo puede reconocerse a la Santa Iglesia Católica como religión. Se debate y se asume salomónicamente, en función de la filosofía de la soberanía particular de los pueblos, que cada provincia haga con la religión lo que le parece. Claro. Y eso queda instituido. Claro. El Congreso de Arroyo de la China es el momento de apogeo de la Liga Federal, pero también su sentencia de muerte, porque el cunde el pánico y se crea la posibilidad de una alianza entre los sectores adinerados y la invasión y los apetitos portugueses. Es decir, que después, todavía la última gota va a ser el reglamento de tierras un mes después, ¿no? El 10 de septiembre de 1815, para la provincia oriental. Es decir, ese es, porque el problema es que por una política de alianzas en la Liga Federal Artiguista, existe una dualidad de poderes hasta 1815. Por un lado, los fogones radicales en Misiones, en la Arerunguá Oriental, los fogones entrerrianos. Y por otro lado, cabildos que aceptan el federalismo como mal menor, pero que siguen teniendo esclavos, como el cabildo de Montevideo o el cabildo de la aristocrática ciudad de San Juan de la Vera de las Siete Corrientes. Por eso es que todo en toda la legislación artiguista se dice, por un lado, promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, pero no se abole directamente la esclavitud. Incluso en el reglamento de tierras se dice los negros libres también tienen derecho a la tierra. Se va siendo de facto una política de liberación de los esclavos y por otro lado se va siendo más prudente en la legislación para no romper prematuramente una alianza con sectores que siguen siendo esclavistas pero que apoyan militarmente el proceso. Claro. Por ejemplo, hay una esclava, Ana Gascue, que va a Purificación y se queja, Artigas, dice, mi novio tiene la plata para comprar mi libertad, pero no me la dan en Montevideo. Y Artigas hace un fallo, que siempre se pronuncie todo por la libertad hasta que se abolan las leyes de la infama esclavatura. Son palabras textuales. Entonces, ¿cómo Artigas, que en 1811 no habla contra el rey, habla contra el tirano de Montevideo, pero al mismo tiempo va a hacer contactos en Buenos Aires? ¿Cómo Artigas, que opera sobre las redes, lo que hoy son las redes comunitarias, las redes de las radios comunitarias, era el sistema de Chasques? ¿Cómo puede, si no Artigas, que ya tiene 48 años de edad cuando estalla la revolución, no es joven como San Martín y Bolívar, ¿cómo puede un hombre que a los 14 años se metió en el mundo gaucho, rompió con su clase social, que a los 30 y pico se hizo militar, aparentemente para reprimir? Si hay una cosa que nuestros paisanos en todo el Río de la Plata respetan es al adversario, pero desprecian es al traidor. ¿Cómo puede un hombre que primero contrabandeó desde los 14, que se hizo militar del rey a los 30 y pico, y ahora convoca a los 48 a los pueblos otra vez, y seis provincias le adhieren incondicionalmente? ¿Cómo puede ser eso si no hay una red subterránea de negros, de indios, de paisanos que trabajan, incluso con la conspiración que apoyaron muchos franciscanos, e hicieron de Artigas, aún con uniforme militar en su juventud, una herramienta de esas redes? Cuando Artigas pone el primer sitio a Montevideo, estamos volviendo a 1811, al gobernador español de Montevideo le da una pataleta, ve por el catalejo los rostros de los que están sitiando, y se dan cuenta que la mayor parte de ellos eran alumnos de los padres franciscanos de Montevideo, que habían sido los profesores de Artigas. Y al único convento católico que hay en Montevideo, porque los jesuitas los habían echado 30 años antes, al único convento católico, los echa de Montevideo. Le dice, váyanse con sus amigos los matreros. Entonces, lo que hay en América son redes continentales que operan no a favor de la independencia, negocian con los independentistas ricos, pero operan con su propia estrategia. Y estas redes continentales que explican por qué, por ejemplo, los negros de África, los negros de Cuba, los negros de Bahía y los negros del Río de la Plata tocan el tambor a los mismos orillas. No pasa eso en África. La unificación del panteón africano, la incorporación de San Jorge contra el dragón, la incorporación de elementos indígenas al ritual afro, implica que hay una red continental. Todo el ron que se tomaba en Buenos Aires venía de las Antillas. Claro. Todo el charque que comían los esclavos de las Antillas venía del Río de la Plata. O sea, los negros conspiraban, formaban su red continental, igual que los indios, igual que los criollos, igual que los indios misioneros guaraní cristianos, que funcionaban su religiosidad como en las catacumbas, en las ruinas de las misiones. Y todas esas redes operan, y Artigas es de las redes, como Ancina es de las redes, el negro Ancina. Y todo eso eclosiona cuando en el torbellino de la independencia hay que poner las condiciones. Pero no es contra el centralismo porteño, como dice la historia nacionalista y chauvinista anti-argentina que se imparte en Uruguay. No es contra el centralismo porteño, es contra todos los centralismos. Claro. El más grande traidor de Artigas no fue un uno de la provincia oriental, que fue Fructuoso Rivera. Sí, la lucha claro. de clases es lo que ilumina la racionalidad de los procesos. Y no un rótulo independentistas por un lado, colonialistas por otro. Porque desde el punto de vista de la historia oficial, el prócer es coherente y las multitudes oscuras a veces se dejan llevar por los realistas, por los monárquicos, a veces se dejan llevar por los independentistas. Sí. Si tú me lo mirás desde las multitudes, ves un proceso de evolución de clase en sí, en clase para sí, una construcción en su propio imaginario de la conciencia revolucionaria, con la cual no todos los próceres son consecuentes. Bien, eso es una... por lo menos para mí, una excelente explicación de por qué este 29 de junio tiende a pasar desapercibido. Gonzalo, te vamos a seguir convocando porque bien lo dijiste, viene la primera reforma agraria latinoamericana, que es el reparto de tierras, y si te parece bien, te vamos a seguir convocando para conversar de estas cosas. Ahí está, una primera reforma agraria en la región, vamos a rectificar, porque mira que hay otros temas interesantes en otras partes de América y necesitamos ser más integrado, pero de eso fascinante vamos a hablar. Yo les agradezco el contacto, los felicito por este entrevero de redes que es el red de chasques de la patria vieja actualizado. Vamos a tomar ese concepto desde ahora vamos a tomar ese concepto del chasque. En este caso no sería chasque artista, sería otro tipo. Después veremos chasque cuál. Chasque continental. Un abrazo grande. Gonzalo. Bueno, Gonzalo Abella, como ya lo explicamos, entonces es historiador y docente allí en Montevideo atendiéndonos con este tema. Solamente quería para visualizar lo que era en ese momento el espacio en el cual se producía este congreso, ¿no? Misiones no era la provincia de Misiones que hoy conocemos, era prácticamente todo Río Grande do Sul, que después será regalada a los portugueses entre Rivera y Venancio Flores. Toda la parte que le correspondía a la banda oriental. Pero bueno, y de ahí todo el litoral de un lado del otro y hasta Córdoba, mire. Era grande. Era grande. Era grande. Bueno. Arrancar falta envido truco chiste nacional estamos en vena gritar mayoral y pagas el vale un día después. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves cuando me ves?

hace y entre ellos piensan en qué momento o cuándo es lo ideal como para dar a conocer estos hechos. Uh-huh. Es algo que va sucediendo y que hay un largo recorrido con respecto a las diversas amenazas que han sufrido a lo largo desde el 2009, desde que desapareció Luciano Arruga. Estamos comunicados con Matías Bregante, integrante de Familiares y Amigos, para que nos cuente un poco qué es lo que sucedió. Buenos días, Matías. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día, Matías. Bueno, algo que sucedió hace unos cuantos días, ¿no? Sí, sí, son dos semanas ya que sucedió este hecho en particular. No hay mucho para profundizar, más que en la madrugada del 7 de junio, los vecinos de Vanessa y de su compañero los despertaron avisándole que el auto estaba ya en llamas. Ya otros vecinos habían llamado a los bomberos y bueno, ya para cuando apagaron el auto estaba totalmente destruido, como se ve en las fotos. Sí. Obviamente se dio intervención a una comisaría ahí de la zona y después al otro día se hicieron las denuncias de fiscalía por otros abogados. Obviamente se puso en tema en el juzgado federal del juez Sala de lo que había sucedido. Y nada, nos tomamos unos días para tratar de ver si había alguna explicación para lo que había pasado que tuviera cierta lógica. Y bueno, lamentablemente no se dio con esa explicación. La pericia de bomberos data de que fue un incendio intencional. Y bueno, no tuvimos ninguna otra comunicación con nadie que nos pueda desaznar en lo que había pasado. Entonces, por ese motivo, hoy decidimos, bueno, el día de ayer decidimos sacar este comunicado. Uh-huh. Que bueno, claramente para nosotros no es un hecho aislado, en particular en la causa, como lo decimos en el comunicado, viene a raíz de toda una serie de hechos que venimos sufriendo desde que hizo la primera denuncia. Sí, hay una cantidad de hechos, familia. ¿No? Sí, impresionante. ¿Cómo? En el comunicado hay una cantidad de hechos que fueron sucediendo en todos estos años. Exacto, todos hechos que fuimos denunciando en la manera en que podíamos. Lamentablemente, para estas acciones son muy inteligentes ellos en cómo realizarlas y obviamente dejan muy pocos rastros que seguir, pero bueno, para nosotros está muy claro de dónde vienen, porque se han equivocado más de una vez, han mostrado de dónde proviene el carácter ideológico de estas acciones. Uh-huh. Y nosotros no lo vamos a dejar como un hecho aislado. También se dan en el contexto de la sentencia por torturas autorales, sí, se dan en el contexto del impulso que estamos tratando de dar a los juris contra el juez Banco, las fiscales Celia Seijas y Roxana Castelli. También se da en el marco de una expropiación de un espacio para la memoria, que hasta el día de la fecha esa ley que se votó en diputados y senadores de Provincia de Buenos Aires no tiene la firma de Scioli para darle el aval correspondiente y darle el carácter formal de ley. Entonces, en todo ese marco, entendemos claramente que este no es un hecho aislado y se suma a otro montón de aprietes que vienen sufriendo otros luchadores, el caso de Pablo Pimentel, uh-huh, de APH Matanza, uh-huh, su familia, sus compañeros, compañeros que están, compañeras que están en el trabajo de violencia de género y en la campaña pro aborto en los barrios de Matanza, que la semana pasada han tenido que dar una conferencia de prensa para denunciar estas amenazas. Y bueno, en este contexto nosotros entendemos que esta es un apriete más de todos los que vienen dando, ¿no? Claro, ahora, a ver, desde lo institucional uno piensa que el más elemental sentido común indicaría que debería haber un cuidado especial sobre Vanessa, su familia y demás, ¿no? Sí. ¿Este hecho qué indica? ¿Que es una demostración de poder de parte de algún sector? Sí, totalmente. Ellos juegan constantemente con el miedo. Uh-huh. El miedo que genera un desaparecido, como nos causaron, intentaron causar miedo durante todos estos 5 años. Uh-huh. El miedo que generan estas acciones, que son totalmente cobardes y detrás de una máscara de encubrimiento. Y creo que hay una demostración de poder. El Estado no está preparado, el Estado es parte del problema, no está preparado para la protección que necesitan estas familias. Y claramente, como decimos en el comunicado, las pocas reuniones que tuvimos con el Ministerio de Justicia nos plantearon y nos dijeron que su acción era que la justicia se negociaba. Nosotros no negociamos nada, no negociamos ni la memoria de Luciano, ni la búsqueda de justicia, ni nuestras propias vidas. La única solución que tiene el Estado para este tipo de causas es un protocolo de protección de testigos, en el cual lo único que falta que te hacen es cambiar tu nombre, tu apellido y mudarte de provincia, y eso me parece que no es solución de nada, y que solamente en el caso particular de estas familias que denuncian a estas mafias policiales sería una manera de quitarlos o de sacarlos de su lugar de lucha y de pertenencia para moverlos a un lugar mucho más inseguro que fuera del entorno de su familia, de sus amigos, que son quienes realmente nos autoprotegemos y nos autocuidamos porque hay una ausencia total del Estado. Y restarle visibilidad también, claro. Matías, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Vamos a seguirla como siempre, claro está. Bueno, un abrazo, ¿eh? Bueno, tal como lo dijo él, no quieren ni cambiar de lugar, no quieren protección, porque los que los van a proteger son las fuerzas de seguridad las que ellos mismos la persiguen, ¿no? Los que están persiguiendo. Uh-huh. A Luciano lo mató la bonaerense. Uh-huh. Maya el sueño, quiche la lengua, Chiapas la esperanza. México la historia, Guatemala el pueblo, Marcos el poeta. El tejido, los colores negros, los ojos, la prisión, un desenlace, morir una consecuencia, el zapatismo, la alternativa. Tierra y libertad, magón, la memoria, su disparo no paró. La necesidad de una costumbre, sufrir otra. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Insurgencia, la respuesta, los rebeldes, herederos de la raza olmeca. La infinita resistencia es vivir, los poderosos un engaño. Su arma son una debilidad, la lucha un alivio. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. Los hijos de la tierra no quieren invasores. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos acá y nos volvimos a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y los vecinos, miembros de organizaciones sociales y docentes de la Facultad de Ingeniería de la UBA, junto al Foro Hídrico de Loma de Zamora, denuncian en AISA Regional Sudoeste la emergencia sanitaria y ambiental. Así es. Bueno, ya estamos comunicados con la ingeniera María Eva Couchovitis. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, ¿qué es lo que lleva a ustedes a esta presentación ante AISA? Ah, mira, te cuento. En realidad, este es el trabajo de muchos años de distintas organizaciones que se encuentran en la cuenca baja del Matanza-Riachuelo. Uh-huh. O sea, fundamentalmente es el resultado de 14 años de lucha del Foro Hídrico de Lomas de Zamora y de otras organizaciones como el CEPIBE, que llevan décadas trabajando las problemáticas de la cuenca, y de otros actores que en estos últimos años se han ido incorporando. Uh-huh. La realidad de la cuenca baja, de la zona que nosotros llamamos Cuartel Noveno, es crítica. Es crítica porque no tenemos cloacas, es crítica porque no contamos con un sistema de desagües pluviales adecuados, es crítica porque la población no accede al agua potable, uh-huh. Y porque además esos suelos, producto de la actividad industrial descontrolada, están contaminados con metales pesados. Cuando decís población, ¿de cuántas personas hablás? Y estamos hablando de 300.000 ciudadanos. Uh-huh. 300.000 ciudadanos que viven a media hora de la Casa Rosada. Claro. 300.000 ciudadanos que se encuentran contaminados con plomo o expuestos a la contaminación con plomo, con cromo, con otros metales pesados, que durante el verano no tienen agua, directamente no tienen agua, por lo tanto, a veces tienen que recorrer largas distancias para acarrear agua, a veces tienen que esperar que venga un camión aguatero y les cargue en algún balde o en algún tacho agua, por supuesto agua que no es apta para el consumo. Ciudadanos que cada vez que llueve se inundan, y cuando se inundan dentro de sus casas tienen agua con líquido cloacal, con plomo, con cromo. La situación es crítica. Ciudadanos a los cuales no se les recolecta la basura, y por lo tanto, o sea, el único mecanismo es la quema. La realidad realmente es terrible, es muy crítica. Uh-huh. ¿Esto contaron con algún tipo de colaboración de parte de las instituciones para, no. llegar a estos datos? No. En realidad hace varios años empezamos a realizar distintas campañas sanitarias. La primera se realizó en el año 2011 con la Organización Médicos del Mundo. Después la segunda se organizó en el año 2012-2013 con la Facultad de Ingeniería, con el Departamento de Hidráulica, que es el departamento en donde soy la prosecretaria. Uh-huh. La tercera campaña se hizo en el 2013-2014 en Villa La Madrid, también con el Departamento de Hidráulica, y esta última campaña, que es 2014-2015, también se hizo junto con el Departamento de Hidráulica, siempre participando el CEPIBE, el Foro Hídrico, y en esta última campaña ya son un conjunto de organizaciones las que participan, organizaciones sindicales, sociales y políticas. Uh-huh. Es más, también ha participado esta última campaña, ha colaborado y se ha interesado el Arzobispado de Lomas de Zamora. Ustedes presentaron esta denuncia el 18 de junio ante AISA. Sí. ¿Que hay alguna respuesta? Nosotros presentamos este informe. La realidad es que con AISA tenemos una relación fluida, es decir, hemos acercado nuestras demandas. Nos ha costado mucho que AISA acepte nuestros diagnósticos. Mm. O sea, cuando nosotros hace muchos años le decíamos que teníamos cañerías en nuestros barrios, pero por esos caños no había agua, uh-huh. porque es verdad, AISA ejecutó las redes de agua, pero dentro de los caños no hay agua. Nos costó mucho poder probarle esa situación a AISA. Cuando nosotros le decíamos, bueno, es muy sencillo, cualquier día ustedes pueden pasar, por estos barrios y constatar que no sale agua de las canillas. Claro. De todas maneras, nos exigieron nos pidieron que probáramos eso. Ahí fue donde nosotros presentamos un balance para toda la cuenca baja, un balance que puso en evidencia que la dotación de agua per cápita en esa zona era muy baja, muy por debajo de todas las recomendaciones y de todas las normativas. Luego solicitamos de manera urgente incrementar la oferta de agua, porque al no haber agua, cada vez que hay un poco de agua, los vecinos conectan motores directo a la red. Claro. Para poder chupar la poca agua que pasa por el caño. Uh-huh. Eso en un ambiente completamente contaminado es altamente peligroso. Todos esos suelos que rodean esos caños tienen plomo, tienen cromo, tienen líquido cloacal. Por lo tanto, al chuparle a los caños con un motor agua, también muchas veces se arrastra la tierra, ¿sí?, de alrededor del caño. Por lo tanto, nosotros hace 4 años fue que por primera vez pedimos, por favor, que se mejore la oferta de agua y que eso iba a bajar, ¿sí?, los niveles de vulnerabilidad que esa población, a los cuales esa población se encontraba sometidos. Pero la verdad es que no tuvimos respuesta por parte de AISA y así fue que todos estos años volvimos periódicamente siempre a exigirle fundamentalmente a AISA que mejore la oferta de agua, ¿sí? Porque mientras la oferta de agua fuera tan baja, el riesgo y la utilización masiva de esos motores no iba a poder reducirse. Ahora lo que hicimos fue un informe técnico, uh-huh, probando en primer lugar que la oferta de agua es baja, en segundo lugar, ¿sí?, proponiendo la utilización de agua subterránea. Esta propuesta nosotros la acercamos hace mucho tiempo, AISA la descartó, y lo que hicimos en esta propuesta fue indicar posibles lugares en donde podríamos, ¿sí?, utilizar agua subterránea, uh-huh, con un tratamiento posterior, obviamente, y eso podría de manera rápida mejorar la situación en la zona de Cuartel Noveno. Bien. ¿Tienen algún plazo? ¿Qué esperan ahora? Bueno, ellos quedaron en analizar todo el documento. Nosotros, además de acercarles esta propuesta técnica, o sea, lo que hicimos fue evidenciar la situación crítica, acercarles esta propuesta técnica y además acercarles los elementos jurídicos que también apoyan esta propuesta técnica. Claro. Hay un fallo muy importante, que es el fallo de las NAPAS, que ese fallo se aprueba en septiembre del año pasado y luego ratifica la Cámara. Ese fallo, entre otras cosas, responsabiliza a Aguas Argentinas y a AISA del ascenso desmedido de las NAPAS por llevar en todas estas zonas del conurbano agua desde el Río de la Plata y abandonar todos los pozos que utilizaba históricamente Obras Sanitarias. Entonces, este fallo le ordena, ¿sí?, a AISA reparar esta situación, porque este ascenso de las napas, también contribuye a este riesgo, porque esas napas están contaminadas. Acercarlas al terreno implica, ¿sí?, acercar la contaminación a las poblaciones. Uh-huh. Sí. Bueno, la seguimos, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias y la seguimos. Vamos a seguir atentos entonces a la respuesta que puedan tener. AISA quedó en a la brevedad darnos una respuesta. Nosotros, ajá, estamos esperando esa respuesta. Dijeron que van a analizar la propuesta y que se van a comunicar con nosotros. Te cuento que, ya para terminar, sí, hace 2 meses hicimos un informe similar, parecido, y se lo entregamos al juez que está llevando en Morón la causa Beatriz Mendoza para ponerlo en conocimiento de la situación crítica que está atravesando toda esta población en la cuenca baja del Matanza-Riachuelo. Quedaron en comunicarse con nosotros y hasta ahora no lo han hecho. También ahí seguimos esperando. Es decir, la verdad es que nosotros hemos intentado agotar todas las vías institucionales para todos los responsables de esta situación, ponerlos en conocimiento de lo que está pasando. Hasta ahora, la verdad es que las respuestas han sido muy pocas. Bueno. Pero bueno, o sea, seguiremos adelante. Y sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Consovitis. No, por favor, de nada. Un abrazo. Hasta gracias luego. A ustedes por el espacio. Hasta luego. Bueno, María Eva Consovitis, la ingeniera María Eva Consovitis, el 9% de esa población recibe el aguatero con esa agua que no es potable. Bueno. Un niño me crucé ayer a la tarde. su padre lo abandonó, también su madre. Mirada recia de rencor, su hogar es la calle. Descalzos están sus pies sobre la calle. Descalzos están sus pies sobre la calle. Y ahí va solo en la vida con su soledad. Lo abandonaron sus padres y también la sociedad. Y aquí estamos, lavándonos las manos. Y aquí estamos, lavándonos las manos. Él suele sentarse en la esquina, mirar Foxy Rara. Ante la mirada indiferente de los hipócritas. Ante la mirada indiferente de los hipócritas. Que él encontró abandonado igual que él, solo en la calle. Abandonado igual que él, solo en la calle. Y ahí van los tres, el niño, el perro y su dolor, dolor, dolor. Ante la mirada indiferente de los hipócritas. Ante la mirada indiferente de los hipócritas. Y así está la vida, llena de hipocresía. Y así está la vida, llena de hipocresía. Y de hipócritas. Medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. La se mueve como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. estamos nuevamente, ya se nos acabó el programa, nos quedaron afuera, vamos a tener que pedir disculpas hoy algunas sí. por los que no pudimos llegar, realmente hay mucha información, pero como siempre decimos, por suerte el Enredando está todos los días de lunes a viernes de 10 a 12, así que los temas seguirán para mañana. Así es, así es. Esto nos había quedado de la semana pasada ya, sí, que es el comunicado que sacaron el 13 de junio de los trabajadores de prensa de Canal 7. Uh-huh. Y que, bueno, nos parece que con esto del uso de las cosas públicas, también tiene que ver con esto, ¿no? Con el uso que se hace en forma partidaria a la cosa pública. El comunicado dice, o en parte, no lo vamos a leer completo, no nos da el tiempo ya. Los trabajadores de prensa del noticiero de Canal 7 nos declaramos en estado de asamblea permanente para repudiar, denunciar y poner en conocimiento de la opinión pública el uso político partidario del servicio de noticias de la televisión pública y otras graves irregularidades incompatibles con la función del canal estatal y lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En efecto, en plena campaña electoral, la gerencia de noticias a cargo de Carlos Figueroa y Víctor Tarico utiliza masiva y descaradamente los espacios de los noticieros públicos para posicionar a los candidatos del Frente para la Victoria en detrimento de los aspirantes a cargos electivos de otros partidos. Luego, el comunicado da algunos números. Donde dice, por caso, durante toda la campaña por las PASO porteñas, el tiempo total de pantalla dedicado al Frente para la Victoria fue nada menos que de 1 hora 9 minutos, en tanto el PRO obtuvo en el mismo periodo 8 minutos 50 segundos, ECO 5 minutos y medio, el Frente de Izquierda 4 minutos 45 segundos y el Frente Renovador 4 minutos 10 segundos. Si los tiempos se consideran por candidato y dirigente de cada partido, Mariano Recalde tuvo una dedicación de 35 minutos netos, Carlos Tomada 15, Juan Cabandíe 8, en contraste con Gabriela Michetti, que solo tuvo 8, bueno, Rodríguez Larreta 2, en fin, Martín Lustó 2 minutos 40 segundos. Esto es lo que dice el comunicado de prensa de los trabajadores de Canal 7, que cierra diciendo que en este contexto los trabajadores de prensa repudiamos en los términos más enérgicos el uso del servicio público de noticias en favor del partido gobernante. Exigimos que los funcionarios respeten lo establecido en la Ley de Medios y los criterios éticos de desempeño imparcial en la función pública, así como demandamos el ejercicio de pluralismo y democracia informativa que corresponde a la televisión pública, garantizando pluralidad de voces y opiniones. Y firma asamblea y delegados de los trabajadores de prensa del noticiero de la televisión pública. Nosotros intentamos hablar con algunos de los delegados. El criterio es que la asamblea sea la que tenga la voz. Por lo tanto, no van a personalizar por ahora en una entrevista con algún delegado o alguna delegada. Es decir, esta es la voz de la asamblea, y esto es lo que transmitimos. Ayer nos llegó una noticia desde Honduras de que el gobierno de Juan Orlando Hernández estaba con sus cuerpos antimotines, estaba reprimiendo una huelga de hambre de miembros del movimiento de la juventud de oposición indignada y a más de 27 personas que la acompañaban. Berta Cáceres declaraba que estaban encerrados, es impresionante los cordones, la presencia militar y es importante que la gente se presente, pedían presentación. Y seguía esto mientras más gente se sumaba a eso y nos llega justamente la información de que murió hoy Miguel Facuse Berjún. Ah, Miguel Facuse. Facuse, exactamente. El que fue el asesino de tantos y uno de los grandes problemas de todo el campesinado hondureño. Y ha muerto sin ser juzgado por todos los hechos que cometió, por todos los asesinatos que cometió. Claro, Miguel Facuse, el terrateniente del Bajo Aguán, sobre todo. Del Bajo Aguán, ¿no? Totalmente. O sea que, bueno, seguramente no vamos a seguir este tema, pero nos envían esta última información diciendo que lamentablemente no va a ser juzgado por todos los asesinatos que cometió. No, pero me viene a la mente un poema de Mario Benedetti, que no me voy a acordar las estrofas, pero que dice algo así como que, bueno, es uno menos. Es uno menos. Se nos fue el programa y nos quedaron un montón de cosas. Como ya lo dijimos hace un minuto, unos ratitos, van a seguir mañana en otro Enredando en las Mañanas con Tonada Cordobesa. Hasta mañana, gracias. Superior a mí.